A nombre de una tan difusa y confusa como abigarrada campaña para erradicar la ancestral corrupción e impunidad enseñoreada en los genes de la administración del Estado, el producto auténticamente originado en esas mismas abominables prácticas auténticas de corrupción e impunidad, que bajo gritos de que le pondrá fin y la erradicará definitivamente, despliega lo que ha querido mercadear como una cruzada contra la corrupción y la prebenda extra de la impunidad. Pero no obstante, dada la incuestionable naturaleza de podredumbre de origen y formación del cruzado que es Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, auguramos, vaticinamos, sin pretender ser casandras ni clarividentes, esclarecedores del futuro, de los que consultan y son asesores, como lo era Iván Trila, el famoso estafador, curandero brasileño, del elenco de hechiceros embaucadores del haitiano Oguipie, alias José Francisco Peña Gómez, auguramos, repetimos, que esta cruzada es otra farsa, tragedia bufa y parodia, que no solo arrojará un saldo ridículo, sino que terminará indignando y llenando de ira a la población para acercarla al punto crítico en que se arriba al crujir de dientes, los temblores incontrolables de las piernas de los cuerpos y se abren las puertas del infierno, oportunidad en que resplandece el significado de la verdad de la máxima de que no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar contorneando sus caderas, montado en sus pezuñas y envuelto en abrasadoras lenguas de fuego. Para efectuarse una verdadera cruzada de erradicación de la corrupción y su corolario correspondiente de las prebendas de los privilegios, tiene que ser por la vía de la revolución protagonizada por las masas populares y la destrucción de todas y cada una de las instituciones y funcionarios del actual Estado y sus administraciones gubernamentales. Esto es una verdad general, pero de manera particular y concreta para la actualidad, tendrían que ser arrestados, enjuiciados y traducidos ante la justicia todos y cada uno de los presidentes y sus respectivos gabinetes y elencos de funcionarios, no solo financieros y económico-administrativos, sino judiciales, fiscales, jueces, mandos militares y policiales especialmente, como la Iglesia Católica y sus legiones de sanguijuelas y parásitos ensotanados, que ha operado como el gran caballo de Troya, con sus curas y monjas como troyanos. Y así habría que enjuiciar y meter preso a los que formaron el entorno más cercano a los depredadores del tirano Alimaña Joaquín Balaguer y a los colaboradores del leproso moral por espía pagado de la CIA y politiquero mercenario de los gobiernos del imperialismo yanqui, que es lo que siempre fue y como lo que Juan Bosch siempre actuó. Ahí están los corresponsables, como los integrantes de la Dirección Nacional de los Perros de Mierda o de los Perros de Viejo Cuño, con sus directivas renovadas con lo más destacado de las generaciones de relevo de las prácticas depredadoras del Estado, como es Vicente Sánchez Baret, de los Perros de Mierda, y la Indecorosa, que sin importar el espectáculo más semejante a un ritual de prostíbulo que a un matrimonio real, que con ese perverso se desposó y es hoy flamante ministra de la mujer. Vaya qué brillante ejemplo de cómo ejercer la inescrupulosidad, sacrificando la condición de mujer por un buen negocio marketing. O bien, los Rodríguez Soldevila, los García Ramírez, los García Duvergé y quién sabe cuántos más. Ni el más elemental discernimiento, ni el sentido común como sexto sentido, permiten creer que un típico rufián, casi un mozalbete, aún con la más olímpica falta de escrúpulos a cuestas, y poseído por el más enloquecedor afán de riquezas, por las que no haya crimen que se abstenga de cometer de manera reiterada, como pueden serlo, y creemos que lo son, Alexis Medina Sánchez y el doctor Freddy Hidalgo, como todos los tildados de ser sus testaferros en el campo de los traqueteos con promese y las compras de equipos e insumos del Ministerio de Salud. Pero por favor, estos son niños de teta e imberbes ante megamalhechores como Milagros Ortiz Bosch. ¿Acaso se podrá olvidar que ella fue la que, junto con el crápula Tony Isa Conde, en complicidad y mancuernado con el capo di Tutti Capi, Leonel Antonio Reina, y el mismo Ogui Pie y sus dos hienas varones hijos suyos, que solo recuerdan, guardando la abismal distancia, claro, el cuadro que representaba el enfermo de muerte emperador Tiberio, cuando al momento de responder de las acusaciones de crueldades y actuaciones despiadadas efectuadas bajo sus gestiones de emperador del 1013 al 1037 en todo el imperio esclavista romano, o sea, de casi 25 años siendo emperador, y con una siniestra y premonitora sarcástica sonrisa dibujada en su poco agraciado rostro, mascullaba, mirando a Calígula y a Claudio, sus dos hijastros, hijos de Julia, a quien había desterrado para que muriera sin pena ni gloria al remoto e inhóspito Ródano, donde se dice que terminó Poncio Pilatos corriendo igual suerte que Julia, decía Tiberio: dejen que les llegue el turno a estas dos hienas para que sepan lo que les espera. Ese comité, formado e integrado por Ogui Pie, alias Peña Gómez, y Milagros Ortiz Bosch, por igual nacida en Cabo Haitiano, Haití, al que junto con esa carroña de mondongo canceroso del ser más repugnante, podrido, aberrado, amoral, que en muchos años no se volverá a repetir, el capo di Tutti Capi, narcómano, marica, sadomasoquista, abúlico, sociópata, del bastardo Leonel Antonio Reina, dieron en llamar, en un acto de sarcasmo sin precedentes, Comité de Capitalización de las Empresas del Estado, cuyo objetivo expresamente era la desarticulación y entrega a precio de vaca muerta de las tales empresas del Estado que simbolizaban la propiedad del pueblo bajo un sistema capitalista híbrido entre el neoliberalismo y el proteccionismo capitalista. Tony Isa Conde, un agente de la CIA que operó desde sus años mozos como infiltrado en la deformación de caricatura de partido revisionista de los renegados oportunistas atrincherados en el finalmente disuelto partido capitulacionista y colaboracionista como mercenario dominicano, PCD, y quien era concuñado de un exponente de la corrupta y prostituida peste árabe, Antonio Nagri, igual que esa lacra inmunda de Tony Isa Conde, el hermano del payaso y marica Narciso Isa Conde, quien tiene como ocupación actual la de ama de casa, dedicado a ablandarle las habichuelas al marido bugarrón homosexual que conquistó en sus correrías de vil mercenario del socialimperialismo soviético y de los cubanos. Aquello que marcó el punto de inicio del tiempo del peledeísmo o del pelegatismo bochista, en competencia directa con el perrodeísmo o guipiecista o peñagomista, y los atajos de alimañas y sabandijas del neotrujillismo y clericalismo del balaguerismo, ya en franco proceso de descomposición y en caída libre hacia el fondo del pantano de las peores podredumbres, quedó establecido con la restauración del robo y el saqueo como normas claves de la administración del gobierno bochista que encabezara la carroña de inmundicia, de mondongo y piltrafa, con espuria sangre de los guetos de tolerancia villajuanenses y de los centros de consumo de heroína, manteca, cocaína, crack en cantidades masivas en Nueva York, pero sumándole el restablecimiento en su máxima expresión de crudeza del terrorismo de Estado y las depredaciones criminales del narcoestado y la narcopolítica como aportes indudables del bastardo, leproso moral y desalmado Leonel Antonio Reyna, quien empezó a implementar las prácticas del robo y el saqueo administrativos para gobernar y robar y saquear al Estado, a la sociedad y al pueblo, como a la nación, como las reglas de oro de su gobierno. Y de esto fue memorable testimonio inequívoco la perorata de esta carroña inmunda del 31 de octubre del 1996, parodiando la otra del haitiano Ogui Pie, del fantasma de Trujillo anda suelto en el Palacio Nacional de la Doctor Delgado, carroña inmunda, padre moderno de las crápulas, que es el bastardo Leonel Antonio Reyna, capo di tutti capi y prototipo del leproso moral por espía pagado de la CIA y vil mercenario politiquero a sueldo de los gobiernos norteamericanos y su política basada en la doctrina Monroe, de la que es portador el Departamento de Estado norteamericano, representante de los gobiernos de turno del imperialismo yanqui. Esa perorata fue clave para coronar el periodo del pelegatismo bochista con un baño de sangre, con un saldo de ejecutados por los escuadrones bochistas pálido pelegatos que rápidamente igualó y terminó por superar la matanza y atropellos a la población como las depredaciones que en todos los terrenos llevara a cabo el tirano alimaña Joaquín Balaguer en sus 22 años de gobierno, alternados con una pausa de 8 años en manos de los perros de Antonio Guzmán Fernández y del gobierno perro de clerical y lacayo de Salvador Jorge Blanco, que abarcaron del 1978 al 1986. El bastardo y gentuza carroña de inmundicia y leproso moral Leonel Antonio Reyna llevó a cabo la carnicería igual que lo hiciera Joaquín Balaguer, tanto con el apoyo y respaldo de la Iglesia Católica Vaticano y el imperialismo y sus cuerpos de injerencia y de espionaje como la CIA y la AID, hoy USAID, que fue lo mismo que con Trujillo. Llegando a confesar, no he visto el fantasma de Trujillo en el Palacio de Gobierno, pero no creo necesitarlo para llevar a cabo la carnicería que he decidido poner en marcha. Y para efectuarla, solo necesito el apoyo de la Iglesia Católica Vaticano, que creo que de antemano lo tengo garantizado. Y en efecto, esa crápula, vicioso, altanero, corrupto, mentiroso, calumniador, arrogante, avaricioso, y en una palabra, un barril de miserias humanas y criminalidad, el entonces alias Cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, aún hoy día arteriosclerótico en los brazos férreos de la demencia senil y de su amada doña Estulticia, se le oye repetir: ¡maten, maten! ¡No tengan piedad, que todo ciudadano es un delincuente! ¡Mátenlo! Para tales acciones de escabechinas humanas se crean grupos de asesinos despiadados a los que la Iglesia Católica Vaticano y el imperialismo yanqui, como la oligarquía del patio, les da el privilegio de la impunidad. Las bandas criminales de los genocidas José Estrella y Guarionex Estrella, como del Ludovino Fernández y tantos sicarios carniceros, la Iglesia Católica Vaticano y el imperialismo les dieron las prebendas y el privilegio de la impunidad. lo mismo que con los asesinos de la 42 y el capitán de horca y cuchillo como Facineroso Gutierrito, el padre del no menos facineroso y ladrón Euclides Gutiérrez Félix, nieto a su vez del chacal Coronel Félix, uno de los primeros matones colocados como jefes de la organización criminal que es la Policía Nacional. Balaguer tuvo su cuerpo de incontrolables, conjunto de asesinos fríos y calculadores como despiadados, que culminó con la banda reformista y anticomunista del carnicero general Enrique Pérez y Pérez y su matón, el capitán Oscar Núñez, alias el Cangrejo, como su asistente criminal, el sociópata Ramón Pérez Martínez, el carnicero de León, con la contraparte igualmente depredadora criminal de Ney Nibar Seijas y su sicario matarife Moncho Enríquez, el mexicano. Pero del bastardo Leonel Antonio Reina están Nacir Tejada, Pedro de Jesús Candelier, así como los que sumara el hijo de la gran puta criminal de lesa humanidad, entre los que sobresalió Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que como un típico sociópata depredador requería día tras día desayunar con la ingesta de la sangre y el cuerpo del macho cabrío para darle inicio a su carnicería cotidiana. Y en efecto, como la serpiente asesina, aunque cambia de piel, no pierde su naturaleza asesina, el leproso moral, narcómano, degenerado, maricón, mantequero, ladrón, capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, para su conspiración hacia lo interno del pálido pelegato bochista, nombró a Guzmán Fermín como el jefe de sus cancerberos cebados en sangre y carne humana. Si se trata de la erradicación de verdad de la corrupción y la impunidad, recubierta con su divisa estratégica fundamental de administrar saqueando, robando y matando para poder gobernar saqueando, robando y matando, en estos tres campos fundamentales hay que llevar a la vez esa obligatoria labor punitiva de persecución y castigo de todos y en todos los campos para que sea una verdadera campaña de cortar de raíz el mal. Pero mientras se aplique a conveniencia y parcializadamente esa labor persecutoria, siempre se tratará del circo que se complementa con el soborno de pan y salchichón, recursos imprescindibles de los reaccionarios y fascistas como los de este desgobierno de Quisqueya Binacional. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.